desde la Nueva York a tus oídos. Radio La Charlatana 98.50 FM. Tu dial. Y muy buenas tardes a todos los queridos oyentes de FM Radio La Charlatana. Estamos en otro día martes arrancando con todo, escuchando Silencio de los Tipitos. Está soleado y hace frío, está medio extraño el clima. Pero que, es muy, muy raro el clima porque tenemos 16 grados, pero hay esas corridas de viento que no nos acompañan mucho, ¿no? Evangelina, hay 41% de humedad. Para el día martes, para el día hoy es martes. Mañana parece viernes. Mañana es miércoles. Yo ya estoy tan cansado que digo que es viernes. No dan ni ganas de ir a la escuela. No, es algo te traumas. Para el día miércoles mañana tenemos 19 grados. Va a estar mayormente soleado, pero va a haber algún que otro viento, ¿no? Como el día de hoy, que está un poco inestable. Para el día jueves tenemos también 19 grados, va a estar mayormente soleado. Y no sé cuándo nos va a atacar nuevamente la lluvia. La lluvia nos va a atacar el próximo martes. Va a haber una lluvia dispersa, por lo que es Berizo, según el Meteorológico Nacional. Recomendamos que no salga nadie con las tormentas que hay últimamente. Viste, son muy raras las tormentas, porque vos decís, bueno, algo, una llovizna pequeña, ¿no? Resulta que se te voló la chapa en la cabeza y te golpeás y después quién se hace cargo. Y sí, mirá, cuando llovió la semana pasada, se inundó toda la calle de mi casa, por suerte de mi casa no, porque si no iba a aparecer el lago Titicaca. Bueno, igualmente no es ahí solo que pasan problemas de voladuras de cosas, sino que en la fiesta provincial del Almirante se desprendió una parte de la estructura del techo, una herida, pero sufrió heridas leves, fue trasladada al hospital de acá, de la ciudad de Berizo. Así que no solamente si hay lluvia o no hay lluvia, hay voladuras de cosas, porque en el momento más inesperado hay alguna que otra. Pero es raro, ¿no?, que haya caído eso. Claro, es raro. También hubo amenazas de bomba, pero vamos a ampliar en minutos. No puede ser. Pero vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con más. Esto es RCJ Radio, conducida por jóvenes. Thank you. cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, lista de ajo. Y entonces, brujería, hice brujería. Pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo. Brujería, hice brujería. Pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo resucitarla. Y regresamos al bloque de RCJ Radio Conducidas por Jóvenes y vamos a ir con lo que son noticias locales. Vecinos reclaman por el mal estado de las calles. O sea, como muchos sabemos, en Berisso hay un gran porcentaje de calles en mal estado. Pero era... que esto lo sucedió, que pasó es que una autobomba de... que iba a una autobomba de los bomberos iba a apagar un incendio en una vivienda y se quedó atascado en el barro. Así que fue en una casilla de calle 149-21 y los camiones de bomberos no pudieron pasar porque se encajaron debido al mal estado de las calles. Eso es lo que dijo una de las vecinas del barrio de 149-21. ¿Qué más tenemos? Esto es algo ya irritante de lo que está pasando en lo que es Berisso, que son las amenazas de bomba. Padres se expresaron en la fiesta del inmigrante que está trascendiendo en este fin de semana. Un grupo de padres expresó su preocupación durante la fiesta del inmigrante y se manifestaron en lo que es el escenario mayor, el escenario central de la fiesta de la ciudad más conocida, una de las fiestas más famosas, que padecen problemas que ya desde hace 5 meses no hay clases normales en los establecimientos educativos de la ciudad de Berisso. Lo que vendría a ser que el intendente Jorge Nadella para los organizadores impidieron hablarlo a los padres, no los querían dejar hablar, le ponían alguna que otra excusa, pero es lo que se pudo hablar. Después tenemos, o sea, si nos ponemos a pensar, está la ciudad enfocada en la fiesta del inmigrante, siendo que hay otras problemáticas en lo que es la ciudad de Berisso, ¿no? Tenemos Berisso, capital de la mugre, vecinos, municipios y un gran rebote de basura. Acá podemos observar las imágenes. Está la ausencia del Estado, vendría a ser, ¿no?, en las calles comunales. Y se nota que cada cuadra que se camina hay que bajarse de los autos o de donde estés pasando, porque vas manejando tranquilamente y te encontrás con una bolsa de basura de 2 metros. Y sí, porque se piensan que la fiesta del inmigrante es la prioridad. Así que creo que tienen a todos los que limpian las calles enfocados en eso nomás. Bueno, acá una de las vecinas de Berisso dice de que el intendente Jorge Nedela tendría que bajar los vidrios polarizados de su auto y andar chusmeando a ver lo que está pasando en Berisso. Por falta de respuestas concretas, ¿qué sucede? Que quieren privatizar lo que es el corralón. Ese es otro tema que están pasando. Así que lo que es recolección de residuos, no andan reclutando la basura. Pero es una locura porque es algo que es una higiene de la ciudad. Y sí, aparte que me supongo que los que juntan la basura en los camiones también, pero no pasan últimamente. No sé qué piensa ahora el intendente. No sé si hay falta de pago. No entiendo falta cuál. De pago. No sé cuál es el problema, pero es un problema grave, ¿no? Sí, los vecinos están murientos, están cansados. Y sí, están cansados de que pase lo mismo siempre, porque no es que pasa una vez por año, sino mutuamente, ¿no, Alida? Es algo, una locura. Se inició la campaña de vacunación 2018 para la prevención de sarampión, papera y rubéola. Uy, teman por sus vidas, vacunas. Claro. Si tu hijo tiene entre 4 meses y 6 años, acércate a cualquier... acá en Berisso funciona el testamante donde vacunan, pero acércate a una salita de que esté cercana de tu barrio o a un hospital cercano. Bueno, ¿qué estamos escuchando? A ver, estamos escuchando en César Miranda. Yo no puedo escuchar muy bien porque tengo un problema con mi teléfono que se los voy a contar. Muy buena canción. ¿Cómo se llama? Tranqui Panqui. Así que Tranqui Panqui, un martes Tranqui Panqui. Bueno, vamos a ir a escuchar un poco en César Miranda y enseguida volvemos. Y vuelvo a tropezar, caigo y me vuelvo a levantar. Si hoy no subo tan alto a la hora de caer, más de un chicho no me voy a hacer. Quiero saber a dónde voy a parar. Si cuando canto miento te digo la verdad, un poco de amor no me puede hacer mal, tu cálida sonrisa me puede ayudar. Pero tranqui panqui, que me como el coco, cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco, loco. Pero tranqui panqui, que me como el coco, cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco. De vagón, se me pone clara la situación, que no es malo, es bueno sufrir por amor, pasar el invierno, volverá el calor. Cuando quedo abajo, abajo de vagón, se me pone clara la situación, que no es malo, es bueno sufrir por amor, pasar el invierno, volverá el calor. A ese padre nuestro que le piden en la iglesia, aparece por acá. Estado arruinado, tirado, nadie lo viene a buscar. Corrupción con todo, se toca los codos, todos nos queremos codear. Desde un diputado hasta el más tarado, todos queremos robar. Pero tranqui panqui, que me como el coco, cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco, loco. Pero tranqui panqui, que me como el coco, cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco. Sintoniza La Charlatana, una radio que está chévere, la 98.5. Yo me llamo Cumbia, yo soy la...

y bailar, viviendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Bienvenido carnaval. Bueno, la verdad es que me gustó mucho leer el Putita Golosa de Luciana Pecker, que es una periodista que trabaja en Página 12. Ahí les voy a contar un poco de Luciana Pecker. Es una periodista argentina especializada en lo que vendría a ser el género. Desde 1998 forma parte del equipo del suplemento semanal de las 12, del periódico nacional argentino, y es columnista de género en la Radio Nacional y forma parte del colectivo Ni Una Menos. Como dijimos recién, ella es una periodista especializada en el género, por eso escribió lo que es Putita Golosa, el por un feminismo del goce. Es un texto descarnado y sensible, que en el borde del periodismo, la crónica, la poesía, el ensayo, el porno, naifi, el texto de género, la intimidad es política, y en tiempos de que es el feminismo es uno de los mayores actores políticos de la Argentina. Como dice este libro, el género es uno de los mayores políticos de la Argentina. Claro, claro. Yo la verdad que lo leí y me gustó. Voy a ver si después lo sigo leyendo. A ver si Ali la sigue trayendo y yo lo sigo leyendo. Pero sí, me gustó. La política dice que algunas mujeres activas en las calles y destempladas entre sus sábanas, la violencia tiene una contracara, no igual ni comparable. El maltrato es equivalente al destrato. Sin embargo, también se levanta como una forma de desaire y de disciplinamiento. Estuvo muy bueno el texto. Y la verdad trata de mucho de lo que está pasando ahora. Hay muchas mujeres que se están soltando, están diciendo soy libre, ahora puedo hacer lo que quiera, sin importar lo que los otros piensen, incluso de ellas mismas, o sus esposos, sus hijos. Se están liberando a sí mismas. Toda la música de las estrellas, si yo soy ella. Y cada día me muero por verte así bailar, viviendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Bienvenido carnaval. Lucecita de la noche, déjame otro carnaval. Borracho pero de vida, bailando por la ciudad. Llevo tu fuerza en mi caminar, abro mi casa, ventanas y puertas. ¡Ay, ya está abierta! Virgen de todos los milagros, quiero verte zapatear. Revoleando la corona y las espinas para atrás. Esta es la fiesta de la verdad, y mi mirada en tu cabello trenza. Los dos se trenzan, la luz más bella. Toda la música de las estrellas, si yo soy ella. Y cada día me muero por verte así bailar, bebiendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Me muero por verte así bailar, bebiendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Bienvenido carnaval. Bienvenido carnaval, bienvenido carnaval, bienvenido carnaval. Sintoniza La Charlatana, una radio que está bien chévere, la 98.5. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Estamos escuchando Los Auténticos Decadentes. No me acuerdo cómo se llama la canción. Yo no sé lo que me pasa, se llama la canción. Mirá qué buena forma de escucharla en la tarde. Desde la Nueva York, a tus oídos. Radio La Charlatana 98.50 FM. Tu dial en el aire. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Estás esperando que mi canto te dé de comer, estás engordando con mi arte y aparte le pones un sello, linda foto y lo quieres vender. No inventaste nada y te llevas la mejor parte. Ay, qué bonito. Los cohetes, el póster, la revista, la gira y mucho más. No es que no queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. Hoy te lo digo, no cuentes conmigo. Por un solo ojo, veo mucho más. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Aquella vez éramos diez, ahora somos uno. Tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Somos payasos, no podemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, como lo que dice la canción. Es una increíble canción para lo que es este martes, que es un poco eufórico, ¿no? Sí, para un martes bien pop, la canción. No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados. Así es. Es una canción súper copada para lo que es este día martes, ¿no? Claro, sí. Pero ahora, bueno, ahora no me estoy poniendo. Hola. Esa canción la que están escuchando la eligió Eva, acá nuestra ayudante. Claro, es la canción que la eligió Evangelina para este lunes. Este lunes. No, es una canción que te da mucha energía, ¿no? Para cuando estás ahí todo. Escucha esta parte. Escucha esta parte. Pero, ¿qué decir que es una canción de una de las más copadas de los Caligari? Después que tenemos la canción también que se llama Razón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo suena? Buenas noches, México. Quería evitar el amor y la vida color de rosa. beso y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina. Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo. Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris, aunque esté todo gris. Ya me rendí, porque aunque lo busque y lo busque, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé, te hubiera tenido hasta el lunes. No supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume. Ya ves, no me queda otra opción. No pude evitar el amor, ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón porque siempre quiero volver. Y acá escuchando Llenos de Magia de La Vela Puerca, acá en lo que es el aire de La Charlatana 98.50. Bueno, ahora vamos a pasar la canción Cuando te besé de Paulo Londra y Becky G, pero más tarde. Era un aviso. Era un pequeño aviso. Bueno, y como podemos notar, ahora está de moda lo que es el rap, el trap, las improvisaciones. ¿Cómo se dice? Freestyle. Bien. Pero vamos, escúchate esto. 6 consejos para improvisar tus primeras rimas y convertirte en un freestyler. No, ¿cómo es? Freestyler. Vendría a ser como un idioma súper extraño para nosotros que no estamos acostumbrados a escuchar esas palabras. Si te gusta el freestyle, como... Sony, ¿lo conoces a Sony? El que... Sí, lo conozco. Bueno, ¿viste que hace algo parecido? Bueno, dice que es el alma del poeta de corazón de los chicos malos, ¿no? Pero no sabés, obviamente que vos, si sos principiante, no sabés cómo dar tus primeros pasos para comenzar. A ver, Evangelina, ¿qué tenés para decirme? Bueno, aquí te vamos a empezar a dar unos consejos para los primeros pasos en el mundo del freestyle. Primero que nada, tenés que ampliar el vocabulario. Si querés hacer una carrera basada en palabras, Necesitas tener un vocabulario grande, buscas en libros, en revistas, poemas, todo lo que trate de aprender palabras nuevas y memorizarlas. Vas a necesitar para encontrar rimas correctas. O sea, poner, nosotros recién estábamos leyendo Putita Golosa de Luciana Péquer. Y hay palabras que nosotros por ahí no conocemos y ponele, la aprendemos ahí y esa palabra ya nos queda en nuestra cabeza. Después tenemos... Sí, es un poco raro decirlas. Después tenemos que tenés que desarrollar tu oído rítmico. Mientras estás ampliando un vocabulario, aprovechar para leer tu voz en voz alta. No sé si se entiende. Sí, y date cuenta cómo es tu entonación. Tenés las énfasis en la primera salivas y en la última, viste que siempre tenés tipo como la junta de saliva. Bueno, eso tenés que definir tu metrónomo interior, que te ayudará a desarrollar tu propio ritmo con tu flow. Esto lo agradecemos a MTV.Argentina por estar compartiendo todo lo que son estas informaciones. ¿Qué más tenemos? Aprendé a doblar palabras. Doblar palabras es un recurso en que cambiabas la pronunciación de las cosas con un sonido. Poner, qué sé yo, estás cantando algo con un ritmo y tenés que cambiarla de estilo. O no, ¿qué más tenemos? A ver, Mica, que me va a ayudar. Mica, ¿me ayudás? Investiga sobre los diferentes tipos de rima. Dice, si creías que poner atención a tus clases de español era una pérdida de tiempo, piensa de nuevo. Hay muchos tipos de diferentes de rima. Asonante. Qué rara palabra. Consonante, pareada, alterna. Todas de estas pueden recibir para formar tu propio ritmo. Desempolva tus libros. O usa internet porque es más fácil. Claro, siempre es más fácil el internet. Te mandan a hacer un trabajo práctico. Usa internet. Chao, la rompiste. También tenés que escribir todo lo que se te ocurra. No sé, tenés que rimar algo con rata, perro. Ayer pasé por tu casa, encontré una rata, me choca tu perro. Na. ¿Y haces? Eso no es rimar. Bueno, algo parecido. Tenés que saber rimar. Saber rimar es una cosa, ¿no? Pero hacer rap es otra, ponele. Venimos al taller y la pasamos bien. Con todos los pibitos en la nueva estamos bien. Fuimos a La Plata y hablamos en la radio. Hicimos entrevista a todos los escenarios y a los guachos que se copan nos subimos al escenario. ¡Qué bueno! Hicimos una peli de terror que está re buena. Aparecieron zombies y le re gustó a mi abuela. Nos vamos a Mar del Plata. Chacha Padmalal, con Jóvenes y Memorias nos la vamos a pasar. Como es el barrio antes y como es ahora. Para eso hicimos un video usando la memoria. Los pibes del taller son re buena onda. Luego hago na. Priscila, Babe, Jenny Martín. Bueno, ese rap fue unos que hicieron... ¡Qué genial! Él hace freestyle de 10. No, esto es un rap que hicimos en el año 2015. Ah, con razón, entonces te salió bien. ¿Viste? Estaba memorizado. Es del año del pato. Estaba memorizado porque les queremos contar que también dentro de la radio está funcionando... No dentro de la radio, sino dentro de lo que es este espacio. Tenemos... lo que es el Centro Cultural Mansión Obreras, donde funcionan talleres. Y ese rap era uno de los rap que hicieron furor en el año 2015 con el taller de jóvenes, que presentamos un cortometraje sobre la problemática de Tec Plata que llevaba a la contaminación. ¿Cuándo fue eso? En el 2015, hace 3 años. Igual bastante bien para recordar un rap. Imagínate las veces que lo habrás repetido. A ver, Ali fue una de nuestras talleristas en aquel tiempo. Ali, contanos cómo fue nuestro pasar por los talleres. Un quilombo. No, hermoso. O sea, yo no voy a hablar por ustedes. Yo como desde mi lugar de tallerista fue mágico para mí todo ese tiempo en el marco del taller de jóvenes. Y no solo hacíamos raps o pelis, sino que también lo interesante era todo lo que se daba previo a la materialización de esos productos comunicacionales, que tenía que ver con debates. Vos capaz que algunos recordarás, Agus, que tenían que ver con decir, bueno, ¿qué significa para nosotros que una empresa venga y de repente abra camino en el barrio, destruyendo algunas de sus calles principales, o tal vez simplemente poniendo cemento, simple o complejamente, ¿no? Poniendo cemento sobre espacios verdes en donde antes los chicos y las chicas tal vez se dedicaban su tiempo a jugar, ¿no? También un poco materializar estas cosas y poner en práctica el ejercicio de la memoria hace que no nos olvidemos qué cosas habían ahí y que no nos olvidemos la importancia de recordar. Y la única forma de recordar a veces es materializar esos hechos, esas acciones, esos eventos que nos demuestran que no todo está tan bien en el mundo, pero que, sin embargo, hay formas de resistir a eso que aparece en nuestras vidas como un problema. Claro, en el taller no solo se trabajaba eso, sino que se armaban debates por la problemática que había en la Argentina o en la ciudad en ese entonces, como el gatillo fácil, entre otras cosas. Ya que estábamos hablando del rap, vamos a escuchar un rap que sobre los derechos de los niños. Así que, a ver, vamos a escuchar a ver qué tal suena. Cuando me porto mal, no golpeen, no me educa, solo me hace llorar. Que escuchen cuando hablo, que hagan mi opinión. Tengo derecho, no preparar a saber quién soy. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿De dónde vengo yo? Para saber mi mundo, mi historia y mi nación. Pesa cuando era niño, si te trataban mal, lo hagas o lo mismo, si debes de mi más. Quiero que todos sepan que hay una convención que nos brinda derecho para que esté mejor. Los derechos del niño son ellos que también ayudan a los grandes a poder comprender que un niño no es sujeto, es alguien con derechos. Estás escuchando la radio de la charlatana. FM 28.50. Todos queremos un poco más. Todos queremos un poco más. Todos queremos un poco más. Todos queremos un poco más. Acá comienza otra función. En este escenario de la vida tenés guión. Y hoy nos toca el protagonismo. El que te dice que lo nuestro está como seres sanguíneos. Todos queremos un poco más. Más paz en el mundo. Todos queremos un poco más. Más amor, damos color. Todos queremos un poco más. Quiero vivir bien esta vida. Todos queremos un poco más. Bailando un poco más de loco. Estamos acá al aire en FM Radio La Charlatana, RSJ Radio, conducida por jóvenes, escuchando lo que es Los Patas Sucias, Seres Humanos, Suciedad. Pero no solamente esta música se escucha en lo que es el dial de La Charlatana. Estamos hablando de que últimamente este año fue furor y el año pasado de lo que es el trap, el reggaetón, muchas canciones, Luis Fonsi, Bad Bunny, de todo. Pero ahora está haciendo furor un joven llamado Paulo Londra, que si querés vamos a escuchar una canción y con esta canción nos despedimos hasta el próximo martes a las 14:30 horas. O, para, ¿quién dice que no es a las 13:30? Porque por ahí estamos con tiempo y lo hacemos más temprano. Hoy tuvimos unos problemas, por eso arrancamos 14:30 a 15:30. Pero por ahí el lunes arrancamos de 13:30 a 14:30 para finalizar el mediodía, ¿no? Vendría a ser. Porque ahora estamos por llegar tarde a Educación Física. Así que los dejamos con Vicky G, Paulo Londra, cuando te besé, el video oficial. Cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Ay. Pero cuando te vi, te juro que me decidí. Y cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Hey. Pero cuando te vi, te juro que me decidí a acercarme y decirte que cuando te besé.